Básicamente y primeramente, en primer lugar, porque es una ampliación de derechos, ¿sí? Y me parece que es una política pública que supera cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de postura personal, que es necesario que se despenalice y se legalice. Y en nuestro rol de comunicadoras, ¿qué te parece que le aporta que nos estemos pronunciando? Y me parece que se está manifestando un gran consenso colectivo entre las mujeres y que haya salido de manera bastante espontánea y que se hayan ido sumando un montón de mujeres comunicadoras, locutoras, periodistas, productoras, estudiantes de comunicación, es súper alentador, esa es la verdad.